Quiero respirar ese aire que sea el tuyo, sea el tuyo. No menguará mi fe cuando estés presente en mi vida, en mi vida. Te quiero encontrar en cualquier lugar donde pueda estar junto a ti, junto a ti. Estoy enamorado. Por mí, solo quiero yo cantarte a ti. Estoy enamorado. Jesús.